Saludos, buenas tardes, bienvenidos al programa número 210 de la Isla de Encanta. Hoy tenemos nuevo náufrago a la sombra del cocotero. Hoy está con nosotros José Ignacio Lapido. Estoy en el ángulo muerto, es el sitio perfecto, nadie me ve. Estoy fuera de juego, batiéndome en duelo, lo mismo que ayer. A solas con mis recuerdos, los falsos y los verdaderos. Si no me ladraran los perros, creería que sueño. Nadie me ve, nadie me ve. Nadie me ve, nadie me ve. Estoy en ninguna parte, rozando el desastre sin nada que hacer. Estoy flotando en el aire, supongo que sabes que abajo no hay red. Sentado a la diestra del Padre, esperando la luna de cáncer, o haciendo de la duda un arte, planteando. Pues bienvenidos, como os decíamos, estáis en la Isla de Encanta. Pues decir buenas tardes, buenas noches o buenas lo que toque, dependiendo de desde dónde nos escuchéis o en qué día de la semana lo hagáis. Y bueno, pues Julito. Mi hermano. Ya estás, ¿no? Tenemos un día hoy accidentado. Está la cosa complicada. Sí. Pero bueno, vamos a intentar superar las fuerzas del mal, por decirlo de alguna manera. Ya veremos qué es. Yo estoy pensando ya en grabar los programas y, yo qué sé, luego que sea lo que Dios quiera, ¿no? Venderlo como serie de humor o serie B. O de tomas falsas. No te digo. Bienvenidos a La Isla de Encanta. Está con nosotros aquí, a la sombra del cocotero, como decíamos, José Ignacio Lapido. José Ignacio. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, de nuevo aquí. ¿Cómo va? En la isla. Bien, bien. Bien. A flote. A flote. Menos mal. Sí. Náufrago de excepción. Hace dos años y pico que nos visitaste, cuando efectivamente salió tu último disco hasta la fecha, y ahora lo haces con Cartografía, que es un nuevo larga duración, que ya ha salido ahí pues un poco de del nido que está empezando su vuelo y del cual hoy abriendo el programa hemos escuchado En el ángulo muerto. En el ángulo muerto, efectivamente. ¿Cómo se está en el ángulo muerto? En el ángulo muerto, pues es un sitio donde sabes que hay alguien, pero que no se ve. Esa es la situación. Ese es el juego. El juego. No, bueno, en esta canción es bastante de autoironía, ¿no? Jugando un poco con mi situación profesional, pero trascendiendo de eso, porque la verdad es que tampoco es muy importante ese tema como para dedicarle una canción, pero a partir de ahí pues me surgió la idea del tema este de los retrovisores de los coches, que siempre, cuando estás aprendiendo en la autoescuela, siempre pones mucho énfasis a la hora de advertirte que hay que tener cuidado cuando un coche te adelanta y está en el ángulo muerto. Y ahí, por ahí, vamos nosotros transitando. Uh-huh. Y de momento, pues me imagino que contento, ¿no? Sí, básicamente el disco ha salido hace apenas 3 semanas y yo creo que el disco responde, por lo menos a mis expectativas, sí que responde, ¿no? Uh-huh. Tras un largo proceso de grabación, ha sido una grabación un tanto tortuosa, ha habido muchos parones y diversas causas técnicas y de salud de diversos músicos y tal. Se ha alargado más de la cuenta, pero yo creo que al final el esfuerzo ha merecido la pena. Ha sido la cosecha de estos 2 últimos años y medio, después desde que saqué En otro tiempo, en otro lugar. Y aunque esta vez el proceso creativo ha sido un tanto agónico, ¿no? Porque llegaba el día de meterse en el estudio, no tenía las letras de las canciones acabadas y tal, pero al final, pues, satisfacción, porque creo que las 12 canciones que van incluidas en el disco están a la altura. Desde luego que sí, es un disco que yo creo que, pues, a la gente que te sigue desde hace tiempo, pues, le va a gustar, seguramente. Tiene un punto un poco como un paso más hacia atrás, ¿no? Es más introspectivo, por así decirlo, más calmado, por lo menos en la forma, ¿no? Sí, pero luego en el fondo hay un par de canciones que a mí me han sorprendido porque son más de despelotarse emocionalmente. Emocionalmente, ¿no? Sí, me lo han comentado ya otras personas que han oído el disco, que parece que hay mucho de autorretrato. Yo siempre he dicho que en mis discos y en mis textos, en las letras de las canciones, juego mucho con la realidad, con mi realidad y con sentimientos ficticios o con el mundo onírico, que también es muy importante. Creo que en cierto modo el arte lo que tiene que hacer es subjetivar la realidad, ¿no? Porque hacer una fotografía tal y como se ven las cosas, pues tiene poco de trascendente, ¿no? Yo creo que uno de los sentidos últimos del arte es que el artista aporte su subjetividad, uh-huh, a partir de un hecho, ¿no? Y en mis canciones pues está eso, el mundo onírico, el mundo real, flotando por ahí. También está el pasado y el presente, ahí va en temporales, espacios temporales, que ya comenté en mi anterior disco y aquí vuelven a repetirse, y creo que en esas premisas se fundamentan un poco las letras de estas canciones. Uh-huh. Dices que ha sido pues agónico incluso el terminarlo, sobre todo el acabarlo. Que eso es algo que ya pues lo hemos comentado alguna vez, otras veces que hemos hablado, ¿no? Que veías que cada vez te faltaba menos cosas por contar o menos espacio, ¿no? Sí, se va estrechando un poco el horizonte creativo, conforme va haciendo discos y discos. Yo llevo grabando canciones desde el año 81 y es difícil, cada vez más difícil encontrar huecos que no haya explorado y tal, ¿no? Pero al final sucede el milagro cuando te planteas otro disco y ahora ¿cómo lo consigo? Al final no sé lo que pasa, las coordenadas coinciden y acaban saliendo las canciones, afortunadamente. Pues sí, es una suerte, es un placer que siga quedando pues eso, ganas, inspiración y sobre todo empuje para terminarlos, porque nosotros lo disfrutamos pues en nuestra casa, en nuestro coche, y esperamos que muy pronto también en los escenarios de todo el país. Ya nos contarás un poco más adelante cómo está el tema de los conciertos y si hay fechas cerradas, que sabemos, sí, nos consta que sí las hay. Sí, sí. Bueno, Julio, como buen náufrago, tú lo tienes ya todo preparado. Sí, aquí estoy. Te has hecho tus deberes. Los tengo medio hechos. Vamos a terminarlos ahora mismo. Lo tienes ahí controlado. José Ignacio, que ya ha visitado la playa Wi-Fi, sabe lo que de qué va el juego. Nosotros ponemos canciones de su nuevo disco y él muy cortésmente nos ha traído desde Granada unos cuantos CDs que le gustan. Así que vamos a escuchar una de las canciones que nos has traído, que es de Elmore James. Elmore James. Si te parece, escuchamos el tema y luego nos comentas. Okay, pues este es Elmore James y esto es I Can't Stop Loving You. Qué suertecita. Pues sí, la verdad es que se ha portado bien nuestro lector de CD. Está un poco arisco últimamente. Está un poco seguí, busca. Sí, sí, le gusta ahí tirar de pértiga. Tiene unos botes que no veo. Nos deja secos. Qué mala baba. Está de récord mundial nuestro CD, pero en este caso, para escuchar este I Can't Stop Loving You de Elmore James, pues se ha portado como sí, corresponde. Señor. José Ignacio, ¿por qué no traes esta canción? Pues... si hay motivo. Digo la verdad, no, la verdad es que Elmore James es uno de mis Blueman preferidos y de hecho ya hubo una canción con 091 en la que yo le rendía un pequeño homenaje y lo nombraba en que fue del siglo XX. Hablaba de Elmore James, ha sido para mí un maestro a la hora de tocar la guitarra con el slide y esta es una de las canciones primeras que grabó en el año 53. Después de la guerra, que como bien sabes, en la guerra se prohibió la grabación de discos en Estados Unidos y fue después de la guerra cuando se volvió a recuperar un poco todo el tema discográfico y muchos artistas como Muddy Waters, Elmore James o Jimmy Reed comenzaron en la posguerra a realizar su blues. ¿Y tú cuando te empiezas a engancharte a este blues ahí añejo? Sí. ¿Cuándo empiezas a pillarle el punto? Pues hace ya mucho tiempo, yo recuerdo... En los años 80 vino B.B. King a Granada a tocar en la Plaza de Toros y ya ahí yo ya era bastante aficionado al blues. Yo el blues lo descubrí como lo han descubierto casi todos los jóvenes blancos occidentales por medio de los grupos ingleses de los años 60, ¿no? Uh-huh. Obviamente veían los créditos de las canciones de los Rolling Stones, de los Kings o de Led Zeppelin y veía a Willie Dixon, Morgan McKinney. Veía firmas que no sabía de quién eran y eran versiones de blues y a partir de ahí pues ya fui investigando y viendo los originales. Elmore James aparecía en el gran Elmore James, en que fue del siglo XX, de Los Cero. Jimi Hendrix aparece en El Truco. El Truco, sí. Y Bo Diddley aparecía también, en Alguien Vendrá, ¿no? En Alguien Vendrá, sí. Normalmente es que suelo hacer eso, pequeños homenajes dentro de las canciones a héroes musicales míos, ¿no? Has dicho Bo Diddley, aparecía también, creo que sale Howling Wolf, sale en una cara B por ahí del primer disco también. Son cosas que me gusta hacer. Y además vienen a cuento muchas veces porque por el trasfondo de la canción. Muy bien, José Ignacio, pues una de las cosas que ha rescatado del naufragio es una preciosa Takamine. La está abrazando ahora mismo y... Sí, me ha servido de salvavidas, sí. Muchas veces. Sí, sí, es una imagen poderosa y que, en fin, pues puede que se corresponda bastante con la realidad, ¿no? Pues sí, la verdad, una metáfora bastante pegada a lo real. Y bueno, pues además de salvarla del naufragio, pues la vas a utilizar para cantarnos uno de los temas de tu nuevo disco, ¿no? Sí, voy a hacer Cuando el ángel decida volver, que es la canción que se ha elegido como primer single del disco. Pues José Ignacio, cuando quieras. Vamos a ver. Cuando el ángel decida volver, se encontrará con la ciudad vacía, las tuercas oxidadas pero abiertas las heridas. Cuando el ángel decida volver, cuando el tren llegue al anochecer, no habrá música de bienvenida, esfumada la esperanza y apagadas las colillas. Cuando el ángel decida volver, nos verá contando hasta tres, justo antes de emprender la huida. Tomaremos el fracaso como punto de partida y el amor como dogma de fe. Cuando el ángel decida volver, creo recordar que alguien canta lo mismo en otra canción. Cansado de esperar, cuando el ángel decida volver, será el momento de que rompan filas los que lucharon en la guerra y los que fueron a la mina a buscar algo en lo que creer. No tendremos nada que perder y se hará real la fantasía. Preparad los epitafios y poned la otra mejilla cuando el ángel decida volver. Cuando el ángel decida volver. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Muy bonita canción. Y así, guitarra y voz, que es como me imagino que... Cómo se compone, pues con un punto ahí de emoción muy agradecido. O sea, que estupendo. Emocionado. ¿Vas a abrir con también los conciertos con esta canción? Pues en principio no. El único que hemos hecho hasta ahora no lo hemos abierto con esta. Va de las primeras, pero el que hicimos en Alicante hace un par de semanas la abrimos con un tema que fue cara B del primer single que saqué, se llama Me Voy, una canción así un poco psicodélica. Y Cartografía caerá en su, pues, en toda su extensión, ¿o? Sí, prácticamente. Si no, las 12 canciones, por lo menos 9 o 10 sí caen. Tú normalmente, además, te guardas o por lo menos hay canciones que siempre suelen salir como estas, en sencillos, como sí. Caras B. ¿En este caso también va a dar para eso? No sé si tiene el single que hace, cuando el Ángel decía volver, trae una canción que no viene ni incluida en el álbum, que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Ah, sí, La Mitad de Nada, La Mitad de Nada, es un tema extra. Y además creo que hay otro más. Para el siguiente single que salga hay otro tema más grabado ya. Y no sé si grabaré otro más también para que tenga... Me gusta que los singles lleven bonus track. Porque estos sencillos se publican solamente, digamos, de forma promocional, o salen también a la venta. Sirven como singles promocionales y los vendemos en la web. Sí. Ah, a través de la web. Sí. El disco, el álbum sí se vende en las tiendas y tal, pero los singles solo los vendemos desde la web. ¿Cuya dirección es? www.josignaciolapide.com. Ahí, pues eso, al carrito de la compra y para adelante. Bueno, pues que tomen nota los... Enlazaremos. Y que tomen nota los quienes nos estéis escuchando, pues a través de internet o a través del 100.4 de la FM, que es el dial en el que emite Radio Círculo desde los Madriles. Si queréis conseguir los sencillos, toda la discografía también de José Ignacio Lapido, pues podéis hacerlo a través de su página web. José Ignacio, vamos con otra de las canciones que nos has traído. Sí, es que no sé el orden al final que hemos decidido, no sé si son los... Hemos decidido William Bell. Ah, William Bell, sí. Vamos. William Bell es... Bueno, la verdad es que este ha sido un poco accidentado, porque la canción esta quería traerla en versión de Los Bears, que aparecía en su disco del año 68, Sweetheart of the Rodeo, en el que participó Grant Parsons, que es un disco así muy country rock. De hecho, inició, algunos expertos dicen que fue uno de los primeros discos iniciáticos del country rock. Y descubrí no hace mucho que esa canción, que en este disco suena pues así muy country con steel guitar y tal, era una versión de un tipo que grababa para Atlantic, un negro que cantaba soul, a William Bell, y que me sorprendió mucho porque la canción, la grabación original es del año 61, pero tiene una instrumentación que yo creo que influyó mucho luego en todo el rock americano. Ahora lo dirás, que tiene una instrumentación que luego quedó como un poco canónica para mucho del rock que se hizo en la segunda mitad de los años 60. Pues nos viene estupendo, porque yo creo que es la primera vez, Julito, que voy a escuchar a William Bell, de hecho. Pues nada, yo me uno en ti. Que esto es lo que nos mola de los naufragios, que aprendemos... Mogollón. Yo ya de lo de Clovis ya le puedo decir que la Cristina suele escucharnos habitualmente, que ya me he hecho con los servicios de algún disco de los que trajeron. Como Thelonious Monk, por ejemplo. Por ejemplo, y el Get by the Voices también me dice. Bueno, pues escuchamos You Don't Miss Your Water, de William Bell, por cortesía de José Ignacio Lapido, que hoy está con nosotros en la Isla de Encanta. I wouldn't be true. my well ran dry. I sit and wonder, how can this be? I never thought you'd ever leave me. But now you've left me. Oh, how I cry. You don't miss your water. You don't miss your water. Bueno, pues abrimos un pequeño paréntesis para traeros unos concursitos. Ya sabéis que de cuando en cuando regalamos entradas para ir a ver conciertos con la patilla, con la filosa. Así que tomad nota porque hoy venimos cargaditos de tickets para que veáis conciertos aquí, en los Madriles. Lo que está sonando es un grupo sueco que se llama Envelopes y que estará el lunes 19 en la Sala Moby Dick de Madrid. ¿Que os mola lo que estáis escuchando? ¿Conocéis al grupo y queréis verlos? Pues tenemos 5 entradas individuales, 5 individuales para ver a Envelopes el lunes 19 aquí en Madrid, en Moby Dick. Tenéis que enviarnos un correo electrónico con vuestro nombre y DNI a laisladencanta@laisladencanta.es. Y al día siguiente, también en Moby Dick, el día 20, martes 20, estará tocando Fifth, creo que se dice así, Fifth Kilder, que era cantante del grupo francés Nouvelle Vague, un grupo que hacía versiones de grupos de los años 80. De hecho, está sonando de fondo una de los Clash, Guns of Bristol. Bueno, pues también tenemos 5 individuales para ver a esta moza, Fifth Kilder, en Moby Dick el martes 20 de mayo. Ya sabéis, ¿qué os mola? Pues con vuestro DNI y nombre a laisladencanta@laisladencanta.es. También tenemos buenas noticias para los amantes del reggae, del dub, de la música jamaicana, porque U Roy con el Love Trio in Dub estarán tocando este domingo 18 en la Sala Heineken. Y no, el promotor del concierto pues, nos deja 5 entradas también individuales para vuestro uso y disfrute. Tenéis que hacer lo mismo, mandar el susodicho email a nuestro buzón de correo electrónico para ver a U Roy and Love Trio in Dub, que la verdad es que está muy, muy, muy guapo, muy recomendable. Esto sobre todo si os gusta la música jamaicana. Y ya para terminar, bueno, pues ya pues tiramos la casa por la ventana. Tenemos 10 entradas dobles, es decir, que podéis ir con vuestro churi, con vuestro mozo, con quien toque, con colegas. 10 entradas dobles para ver a Asa, que es la moza que suena ahí de fondo. Es una cantante nigeriana que acaba de publicar su primer disco, rollo pop, soul. La verdad es que tiene una voz impresionante y canciones muy lindas en inglés y en yoruba, que es la tierra, es el idioma, uno de los idiomas de su tierra natal. Así que si os mola lo que escucháis, aquí tendréis que correr más, porque el concierto de Asa es este jueves día 15 en la Sala del Sol de Madrid. 10 dobles para ver a Asa este jueves en el Sol. Para conseguir las entradas, ya sabéis, aparte de daros prisa, tenéis que mandar un correo electrónico a laisladencanta@laisladencanta.es. Thank you. llegado y quieren cobrar deudas que no habíamos saldado, cuentas que olvidamos ajustar. Pero el tiempo no tiene amigos, ni hace prisioneros al pasar, solo deja al borde del camino cadáveres para enterrar. Me doy por vencido, ya no hay vuelta atrás. Anochece y en la oscuridad empiezo a tenerlo claro. Nada malo me puede pasar si amanezco a tu lado. Las verdades y las reglas ya empiezan a saberme mal. Tengo que mirar en la etiqueta que las deje en paz. Se hartaron de metáforas y rimas y de promesas de eternidad. Vuelvo a mi guarida, ya no hay vuelta atrás. Anochece partidario de las recetas de Valium 10. Como un animal cautivo, como un niño lejos de mamá, los sentimientos lanzan sus aullidos al contacto con la soledad. Empiezo a tenerlo claro. Nada malo me puede pasar si amanezco a tu lado. Nada malo me puede pasar si amanezco a tu lado. Leche. Preciosa, preciosa canción. Entre unas cosas y otras, estamos saliendo. Sí, ya ha sonado en otros programas de La Isla de Encanta. Nada malo, que es una de las canciones donde, ahora lo estábamos comentando, donde hay ahí pues ciertos cambios, ¿no? En la forma, y yo creo que también lo que te decía antes, en el fondo, ¿no? En las cosas que cuentas y cómo las cuentas. Sí, la canción musicalmente tiene un cambio básico, que es la tonalidad de la voz, que he bajado mi registro en el que normalmente me desenvuelvo, y suena así como muy cercana. No había cantado nunca en ese registro tan bajo, y creo que ha quedado muy muy, muy bien, porque la letra pedía esa, uh-huh, esa intimidad, ¿no? Y musicalmente, pues también, bueno, creo que el minimalismo del acompañamiento hace que la canción crezca. Bueno, muchas veces menos es más, ¿no? En este caso creo que, uh-huh, que se da esa ecuación. Claro que sí. Y en general, no sé si estarás de acuerdo, salvo un par de canciones, como El Truco, por ejemplo, el tono es bastante reposado en cuanto a las músicas. En otros discos anteriores has dado más cera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, da la casualidad, no ha sido algo premeditado el querer hacer un disco más tranquilo, con tiempos más pausados. Han surgido así las canciones, y lo que creo que no hay que forzar a veces el decir, bueno, es que en el disco tienen que ir mitad y mitad de canciones fuertes y canciones tranquilas, ¿no? En este caso me he dejado llevar por las canciones han mandado y he visto que había que hacerlas como pedía la melodía, ¿no? Y sí, quizás el número de canciones de medio tiempo, canciones lentas, es superior a otros discos, pero creo que también venía a cuento, ¿no? Uh-huh. No sé si por la edad o por el estado de forma ruinosa. Vamos a dejarlo ahí. No, mucha gente que coge una edad y tiende a tranquilizar o a suavizar su discurso, ¿no? Y ya es un mal general. Sí está el mal, pero bueno, que... No, yo creo que el tempo de las canciones no significa que tengan menos intensidad, ¿no? A veces la intensidad se manifiesta más claramente, bueno, dándole relevancia al silencio mismo, ¿no? Que es una de las cosas que quería hacer en este disco, ¿no? Que los silencios tuvieran importancia. Y dijeran también cosas. Sí, sí. Que eso también es... Eso también tiene que ser complicado, ¿no? Decir algo sin decir nada. Sí, porque muchas veces te dejas llevar en el estudio, principalmente como tienes todo a tu favor, toda la tecnología y todas las posibilidades de meter pistas y pistas y pistas. Muchas veces te dejas llevar por eso, empiezas a añadir cosas, a añadir bases y a añadir pistas de guitarra y tal. Y lo que queda es un muro de sonido, que es el que inventó Phil Spector en su época, pero que no deja ver bien los matices, ¿no? Y en este caso creo que los temas pedían eso, un poco más de pausa, de tranquilidad y silencio. Una de las cosas que sucede, pues, de un tiempo a esta parte, no en todos los casos, pero sí más a menudo que antes, es que muchos grupos se deciden a grabar, pues, su tercer, su cuarto, su quinto disco en estudio, pero en directo, ¿no? Sí. ¿Tú esta tentación la has tenido alguna vez? Pues estuvimos a punto de hacerlo, porque íbamos, este disco lo he grabado donde he grabado los anteriores, en Producciones Peligrosas, que es un pueblo que hay cerca de Granada. Pero estuvimos a punto de irnos a un estudio que tiene un productor alemán en Motril, que es un pueblo de la costa de Granada, en el que han grabado, por ejemplo, Lagartija Nick, su último disco en estudio. Uh-huh. El Shock de Leia lo han grabado ahí. Y Lori Meyer también han grabado su último disco ahí. Por visto, es un estudio magnífico, muchas posibilidades. Un tipo que, por lo visto, ha hecho muchas producciones en Alemania, producciones de nivel internacional, y se ha venido a vivir allí a la costa de Granada. Y estuve, vamos, que me rondó la idea de hacerlo así, porque la gente que lo ha grabado allí lo ha hecho de esa forma, ¿no? En el estudio, pero tocando en directo todo. Pero al final, por diversas circunstancias, volví a hacerlo en Producciones Peligrosas. En cualquier caso, creo que estoy bastante satisfecho con el resultado. Uh-huh. De hacerlo en directo de esta forma, por ejemplo, si tuvieras decidido a marcharte finalmente a Motril, al estudio de Paul Grau, ¿es? Sí, Paul Grau. ¿Hubieras delegado lo que es la producción? Pues quién sabe, posiblemente, porque el tema de la producción es un poco fastidioso. En el momento que tú estás siendo también intérprete, el tener una visión con la cabeza fría desde fuera, pues para mí se me hace difícil también, ¿no? El estar yo mismo interpretando y juzgando lo que estoy haciendo, ¿no? Las cosas que he oído que ha hecho él me gustan bastante, y he oído también una cosa que ha grabado hace poco con el teclista de mi banda, Raúl Bernal, que tiene un proyecto también paralelo que se llama Jean Paul. Han grabado ahí un tema y la verdad es que le ha quedado fabuloso. ¿Sí? Bueno, quizá en el futuro. Quién sabe, quizá para la próxima vez. Vamos a hablar de los directos, porque nos ha pasado Gloria, que está también aquí a la sombra del cocotero, un avance de lo que es la gira, y la verdad es que vas a tener bastante faena, no te puedes quejar. Tienes, pues sin ir más lejos, concierto el 24 de mayo en Valencia, ese es el más inminente. Sí. Y luego pues eso, en Pozo Estrecho, en Murcia, el Festival 30594, que se suspendió y... Sí, se suspendió la semana pasada y se ha pospuesto al día 31. Al día 31, y luego el 30 de mayo también estás en Jaén. El 6 de junio en el Café Ansoquia de Bilbao, el 7 de junio en El Sol, en Madrid, que es un poco tu sala talismán, ¿no? Aquí. Mi segunda casa aquí, mi residencia en Madrid. Sí, siempre tocas en El Sol. La gira anterior, el primer concierto que di en Madrid lo di en Sol. Y luego Moby Dick. Y luego Moby Dick. Unos meses después toqué en Moby Dick. Pero que en Sol he tocado ya un montón de veces. Ya, yo creo que el último concierto que dio 091 de despedida aquí en Madrid lo hicimos en Sol. Uh-huh. Y mis conciertos en solitario, excepto con el primer disco que me parece que toqué en una sala que no me acuerdo ahora cómo se llama, una sala que estaba ahí por Atocha. Lo demás lo he hecho siempre en la sala Sol. Es un sitio muy guapo. Sí, sí. A mí me ha ido bien siempre. Está muy bien. Será el 7 de junio en Madrid, en la sala Sol. Luego el día 13 vais a Barcelona, al Apolo 2. El 5 de julio en el Festival Alternador de Montellano, en Sevilla. Y el 23 de agosto en la Expo de Zaragoza. Sí, sí. Están haciendo una buena programación musical en la Expo. Sí, van a ir muchos grupos. ¿Y sabes si es también en plan festival o vas a tocar tú solamente ese día? Pues o... no sabría decírtelo. Sé. Me han contado que van a ir muchos artistas de diverso pelaje, pero creo que van a ir, en principio creo que vamos cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Porque me parece que la Expo empieza en junio y acaba en septiembre, es decir, que es mucho tiempo. Ahora mismo sigue abierta la contratación, me imagino. Sí, sí, efectivamente. Estamos disponibles para cualquiera que quiera abonar. Pues que conste en alta, ¿eh? Apuntadlo. Todo lo que queréis apuntaros. Para contactar también, pues es buena la página web, ¿no? Sí, en la web ahí, está ahí todos los contactos de contratación y management. Ahí está la información. Muy bien, pues no tenéis excusas si queréis disfrutar de Cartografía, de este nuevo disco de Lapido. Bueno, pues en vuestra ciudad o cerca de ella ya hay muchas fechas confirmadas. Vamos ahora con otro de los temas que nos has traído. Se trata de una canción de los Coasters. Sí. Down in México. Era de los míos. Estaba yo siempre con la guitarra. Sí, los Coasters es un grupo preferido mío de los años 50, un grupo vocal muy divertido. Las canciones se las componían la pareja mítica Leiber Stoller, que eran los mismos que también le componían muchos de los éxitos a Elvis. Y esta canción pues me gusta mucho porque tiene un sonido espectacular para la época y es muy, muy dinámica y muy, muy divertida. Down in Mexico. Pues vamos con ella, Julito, si la tienes preparada ahí. Está ready. Pues cálzala cuando quieras. Estos son The Coasters, Down in Mexico. Cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. Well, the first time that I saw him, he was a sitting on a piano stool. Tell me, Dad, couldn't and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky-tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky-tonk down in Mexico. In Mexico, all of a sudden in walks a chick. In Mexico, Joe starts playing on a Latin kick. In Mexico, around her waist she wore three fishnets. In Mexico, she started dancing with the castanets. In Mexico, I didn't know just what to expect. In Mexico, she threw her arms around my neck. In Mexico, we started dancing all around the floor. And then she did a dance I never saw before. So if you're south of the border, I mean or down in the Mexico, and you wanna get straight, man, don't hesitate. Just look up a cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky-tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky-tonk down in Mexico. Hey, come with me to the border, south of the border, that is, in Mexico. Yeah, South Mexico. Yeah, we can get your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah. Pues ahí estaban sonando The Coasters, Down in Mexico, por cortesía de José Ignacio Lapido. Seguimos aquí en el programa número 210 de La Isla de Encanta. Si nos escuchas es porque tienes sintonizado el 100.4 de la FM, que es la sintonía de Radio Círculo, lo cual pues habla muy bien del criterio. Dice muchas cosas, dice muchas cosas a la persona. The Coasters, dices que es uno de tus favoritos, es un grupo favorito. Sí, es un grupo que me tuvieron mucho, una colección de singles muy importante, la primera y la segunda mitad de los años 50, y siempre me ha gustado sus juegos vocales y me parecía muy divertido, ¿no? ¿Todo esto lo conjugabas con el punk, con la nueva ola, cuando eras más mozo, o esto llegó después? Pues algunas cosas llegaron antes y otras después, ¿no? Por ejemplo, el blues pues lo fui descubriendo paulatinamente, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo empecé ya a escuchar a los Sex Pistols y a los Ramones, pues te pilla con una edad, 17, 18 años, en el que te absorbe, digamos que te marca generacionalmente, ¿no? Todas las músicas anteriores pasan a un segundo plano, aunque más tarde se recuperan. Pero cuando tienes 17 años y oyes el Blitzkrieg Pop de los Ramones, pues ya todo lo otro se olvida, porque para aquello fue una experiencia muy que nos marcó mucho a mí y a mucha gente de nuestra generación, ¿no? De hecho, aquello fue a mí particularmente me empujó a coger una guitarra, ¿no? Porque veníamos de escuchar en los 70 pues música muy elaborada, gente muy, unos instrumentistas geniales que nos parecían que estaban a mil años luz de las posibilidades que podíamos tener nosotros, ¿no? Y en el momento de escuchar grupos muy básicos que con tres acordes solucionan un álbum casi entero, pues decían, si ellos pueden, nosotros también, ¿no? Sí, que eso es uno de los grandes logros de esa generación de músicos, ¿no? Sí, yo creo que le dio voz a mucha gente que nos sentíamos un poco, que estábamos como espectadores, y eso nos dio la oportunidad de poder creernos actores también, ¿no? De pasar a la acción. ¿Y en qué momento? Porque claro, tú empiezas a hacer canciones muy jovencito, empiezas pues primero con Aldar, luego con 091, pero me imagino que hay un momento en el que estás ya en un grupo, estoy suponiendo, especulando, el grupo se pone a funcionar, llegáis a grabar un disco, dos discos, tres discos, no sé. Sí. ¿Tú en qué momento dices, es que esto ya, sin esto yo ya no voy a poder vivir? Pues no sé exactamente en qué momento. Yo creo que obviamente cuando grabas ya el primer disco, porque antes de grabar un disco estás mucho tiempo pues dando conciertos o ensayando simplemente, tampoco es que diéramos demasiados conciertos antes de tener discos, ¿no? Estábamos en el ensayo y era un divertimento más que otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que luego pues ya empiezas a grabar discos, a dar conciertos, ves que la gente compra los discos, ves que la gente asiste a los conciertos y ya eso te hace pensar que ahí puede haber una vía de escape, ¿no? Y todo lo que, en mi caso, todo lo que fuera quitarme de estudiar me valía como excusa, ¿no? Y en este caso era una excusa agradecida, ¿no? El hacer música. Pero eso sucedió pues eso, cuando 091 echó a andar ya. Sí, bueno, no sé exactamente ya cuando dice. Eso las circunstancias, ¿no? Ya vas viendo que los conciertos se van sucediendo y que es una rueda ya, que no, de la que dice o me bajo ahora mismo o sigo, ¿no? Pero no sabría decirte ya. Uh-huh. Quizás ya cuando nos produjo el disco Joe Strummer, pues vimos que aquello podía llegar a algo y ahí nos mantuvimos. Entiendo. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy. Hoy que oficialmente es martes y 13, por cierto. Que lo sepas. Cierto. José Ignacio, vamos con otra de las canciones que vas a interpretarnos aquí en el estudio central de Radio Círculo. De tu nuevo disco se llama En Mil Pedazos. Mil Pedazos, sí. Uh-huh. ¿Es una de las que más te gusta? Sí, a mí me gustan todas, pero esta está bien. Esta es una canción que... Esta la compuse en el piano. En este disco he compuesto dos canciones con el piano, que no es lo habitual en mí, que suelo componer con guitarra. Y esta fue una de ellas. No sabría qué decirte más. La canción en mi menor. ¿Y qué tal con el piánico? ¿Cómo te has sentido? Yo no grabé el piano. El piano en el disco está grabado por Raúl, el que sabe. No, me refiero a sacar canciones. Sacar canciones. Pues es muy cómodo, porque tienes todas las teclas al alcance de la mano, no tienes que mover mucho. Con la guitarra tienes que hacer mover mucho los dedos, y con el piano apenas mueves las manos y se saca una canción. Es recomendable para los compositores vagos como yo. Muy bien. No sé yo si eres muy vago, porque recuerdo que también me comentaste que tú lo de trabajar todos los días algo en las canciones, si lo haces a diario, prácticamente sí. A diario, ¿no? Sí, el coger la guitarra o el piano y ponerme a ver lo que sale, prácticamente una actividad diaria. No sé si ya es por necesidad, por adicción o por qué, pero el caso es que es así. Es como el que hace crucigramas, ¿no? Hasta que no. Yo pues, intento, en vez de encajar solo palabras en columnas, pues lo que intento es cuadrar acordes, palabras y melodías. Y te sale, te sigue saliendo. Sí, se lo borda. Pues nada, José Ignacio, cuando quieras. En Mil Pedazos, aquí sonando en la Chique Session, en la Isla de Encanta. El hombre de la funeraria plancha el traje mientras escucha las noticias de las tres. Habrá mucho que hacer cuando el mundo estalle. En mil pedazos, en mil pedazos, y oigamos que alguien llora a nuestro lado, como un botín de guerra, ella atesora los besos del amante que tardará en volver. No habrá consuelo cuando el corazón se rompa en mil pedazos, en mil pedazos, y oigamos que alguien llora a nuestro lado. Pondremos el cartel de frágil, nuestra última pata de amor. Intentaremos que no resulte fácil dejarnos derrotar, dejarnos derrotar otra vez. En El solitario decidió matar al tiempo, porque si no el tiempo lo mataría a él. La vida mano armada hizo saltar sus sueños en mil pedazos. En mil pedazos. Nunca hubo nadie a su lado. Es hora de cerrar, es hora de cerrar por hoy. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias a vosotros. Muy chula también, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Está también. Para la edad que tengo. No está nada mal, sí, señor. Bueno, Cartografía ha salido ya, está en las tiendas y sale a través de Pentatonia, que es tu sello. Sí, Pentatonia Records. Sí, señor. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos dando el callo. Es un trabajo añadido. Pero bueno, como fue la decisión que tomé con el disco anterior de autoeditarme mis propios discos, pues yo creo que con este tenemos ya la experiencia del anterior. Además, ya también el año pasado editamos la reedición décimo aniversario del último concierto de 091. Uh-huh. Y bueno, pues eso sirve de experiencia para intentar que a la hora de sacar un disco, pues la edición de discos anteriores pues ayuda a tener un equipo de gente en el que puedes confiar y hacer las cosas más o menos adecuadamente para que el disco esté en su momento y la forma que debe estar en las tiendas, ¿no? Uh-huh. Y además, buena continuidad con la banda, con tu banda. Sí, la banda, algunos de los músicos que hay en la banda, como Víctor Sánchez o el teclista Raúl Bernal, pues llevan conmigo. Raúl lleva casi 4 años, Víctor lleva 6. Y Popi González, el batería, pues grabó conmigo el primer disco, luego dejó la banda, pero hace ya también, cuando se fue Antonio Loma, hace 3 años ya volvió y lleva también, pues, tocando un montón de tiempo conmigo. Y Paco Solana es el último que se ha incorporado, y yo creo que el tiempo que llevamos juntos se nota en el disco, ¿no? Esa compenetración que hay entre los músicos y el hecho de que ellos sean los que van a tocar las canciones en directo también, pues yo creo que le da un plus de naturalidad a la grabación. Desde luego, y aparte me imagino que aunque bueno, pues tú dirijas la producción, las canciones sean tuyas, el hecho de llevar también un tiempo bastante, bastante largo, ¿no?, trabajando juntos y el que se haya cultivado pues ahí una camaradería, ayuda a que bueno, a que ellos también puedan decir esta boca es mía cuando proceda. Sí, sí, efectivamente. De hecho, el disco se ha trabajado pues como casi como yo trabajaba antes con 091, es decir, que yo llevaba al ensayo la idea primigenia del tema. Uh-huh. Y todos los músicos aportan su idea, ¿no?, que me parece muy, muy correcto, ¿no? Es la típica relación entre cantante solista con músicos de estudio, músicos a sueldo, que hacen lo que se les dice, sino que ellos tienen voz y voto también, y a mí me gusta que sea así, ¿no? Pero claro, para eso tiene que haber... Hombre, tiene que haber sobre todo gustos musicales compartidos, ¿no? Uh-huh. Si no fuera así, sería muy difícil que eso se pudiera dar, ¿no? Yo confío en ellos porque conozco su gusto musical y conozco su estilo de interpretar y creo que es muy cercano al mío y muy compatible. Y por eso también le doy rienda, vamos, manga ancha para que puedan aportar. De hecho, creo que se nota mucho de los arreglos que hay en el disco, han partido de ellos y han hecho que el disco suene como es, suene como está. Un disco que además ya es... Lapido, ya no está José Ignacio. Está más pequeño. Todavía no me cambié el nombre, pero el diseñador le pareció mejor que apareciera solo Lapido y a mí tampoco me importaba, ¿no? Sí. Muy bien, pues nos vamos a tener que despedir. Se nos acaba el tiempo, el bonus a la sombra del cocotero. Y nada, pues en primer lugar agradecerte primero que hayas venido. En segundo lugar, que nos haya regalado este par de canciones. Ha sido un placer estar aquí en la isla de nuevo, después de casi 3 años. Sí, señor. Y si es tocando la guitarra, pues mucho más. Muchas gracias y mucha suerte, José Ignacio. Gracias a vosotros. Julio, nos vamos corriendo con Nunca se sabe. Nos vamos, sin más. Y muchísimas gracias a Rapido, a todos los que nos escuchan, y volver a Leila de Encanta el próximo martes, aquí, en el 100.4 del FM. Nos deja.